Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón y estoy contento de estar contigo estudiando la poderosa palabra de Dios, y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, José Javier, muchas gracias nuevamente y gracias a los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Quiero decirles que esta semana vamos a estar estudiando la Biblia desde una perspectiva diferente. Sí. Y es porque, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 nos menciona: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le quiero preguntar a usted, ahora le voy a hacer una pregunta personal de su trabajo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado en el trabajo que usted realiza como pastor? Sí, como en todo hay frustraciones, pero también hay satisfacciones. ¿Vale la pena? Claro, sí. Porque el ser humano, claro, todos son vulnerables, y sea cual fuera el oficio que realicemos o vocación, en la vida del ser humano, en todo, hay circunstancias, situaciones que ponen de manifiesto, ¿no?, nuestro lado humano, nuestra debilidad como seres humanos, ¿no? Pero cuando uno pone sobre la balanza, ¿no?, los desaciertos e insatisfacciones, son más las satisfacciones que se tienen, el gozo en el servicio, que todo lo demás. Descríbame básicamente el trabajo de un pastor, porque mucha gente puede pensar que los pastores, pues usted lo ve en corbata todo el tiempo, con traje, y piensa que el pastor simplemente se sienta a hablar con los demás y nada más. ¿Cómo es el trabajo de un pastor? Y me gustaría verlo, porque como estamos hablando del cristiano y el trabajo, me gustaría verlo desde ese punto de vista, porque mucha gente piensa que los pastores o no hacen nada, o pues es la verdad, yo no estoy diciendo nada, que piensan que no hacen nada, que simplemente es a la hora del culto y ya está. ¿Cómo es la vida? Bueno, el trabajo de un pastor es múltiple, ¿no? Cubre de muchas facetas, ¿no? Ok. Que es un trabajo que tiene que ver con, particularmente en el área espiritual, de fe, que tiene que ver primordialmente con lo que tiene que ver con la salvación y la ganancia de las almas, el reino de los cielos, ¿no? Está el trabajo eclesiástico, el trabajo administrativo en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Así como otras tareas de carácter ordinario que caben dentro del rol del ministerio, ¿no? Pero claro, la labor del ministro, del pastor, tiene que ver y está circunscrito a lo que tiene que ver con la ganancia de las almas, lo que tiene que ver con el sustento espiritual y de fe, de capacitación de los miembros de la iglesia para cumplir la misión. Y claro, también el pastor es una persona que ejerce su rol y su influencia en una comunidad a la cual se debe, la comunidad social, cívica, a la cual uno está rodeado, y a la cual pues hay una multiplicidad de tareas que hay que realizar, pero sin que esto opaque y quite, que es la primordial, que tiene que ver con la ganancia de las almas. Nosotros decimos que el trabajo es honra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya que tomamos la vida del pastor, un pastor trabaja muchísimo tiempo, no tiene hora de llegar a su casa, sale y no sabe a qué hora va a llegar. Nosotros, que quizás tenemos un trabajo pues estable, en el sentido de que son unas horas en particular, bueno, en este momento no, porque el trabajo de maestro para mí es hasta las 11 o 12 de la noche, porque a las 12 me envían trabajo y todavía tengo que corregir. Pero es un trabajo, ningún trabajo es, o sea, menos espiritual que el otro, porque el trabajo es una idea de Dios. Ay, o sea, el trabajo, no importa en qué esfera usted se encuentre, sea un académico, sea un pastor, sea usted un obrero, toda tarea, todo trabajo que se hace que involucra todas nuestras capacidades, energía, tiempo, actitud física, mental, emocional, el tiempo, ese trabajo tiene que hacerse como para el Señor. Así es. El humilde agricultor que nos puede ver en esta ocasión, allí en el campo de agricultura, ejerce una labor, un oficio honroso, pero lo que haga en la agricultura lo haga como para el Señor. El Exacto. hombre o la mujer que está en la manufactura, que está en el taller, que está en el salón, en el aula de clase, que está en la oficina de gobierno, en la empresa privada, todo cuanto haga, fíjate que el trabajo tiene algo particular. Podemos decir que todo trabajo está circunscrito de una manera u otra para beneficiar a alguien. Así es. Usted que es profesor en la materia académica De español. escolar, le da un beneficio a los estudiantes. Así es. Está allí para servir. Yo trabajo para ellos. La que es enfermera, médico, la que es oficinista, el pastor, el que es el obrero en el campo. O sea, toda tarea, ya sea individual, sea colectiva, sea por cuenta propia, o sea hacia un jefe o jefa, una empresa, todo trabajo propende al servicio. Entonces, en ese sentido, el trabajo es una bendición. Es que el sabio Salomón dice que es algo por lo cual uno debe alegrarse. Claro. Porque en el trabajo hay una satisfacción que, por ejemplo, quizás a lo mejor yo he trabajado toda mi vida, nunca he dejado de trabajar, quizás usted también, pero una persona que pierde el empleo me entiende cuando digo que el trabajo es honra y que el trabajo da alegría, porque una persona que pierde el empleo debe ser una experiencia súper difícil. Bueno, cuando los niveles de desempleo, tanto localmente como en cualquier país del mundo, son de los más altos, y ni hablar de las consecuencias del desempleo. O Imagínese. sea, el no trabajar o la falta de trabajo en muchos casos ha traído consigo una estela de miseria, de dolor, sufrimiento, de muerte y los males sociales que hay en la sociedad hoy día. Se debe muchas veces a la falta de productividad. Y claro, está aquel que no puede trabajar porque no puede trabajar debido a circunstancias, Ya, eso es pero diferente. está aquel que pudo ser productivo, no lo es. Y depende de otras fuentes equivocadas, Eso ilegítimas, es, eso es un que trae problema. consigo flagelos sociales, Por eso. como es la drogadicción, enfermedades, muerte, Mira, miseria, crimen la gente se en puede, las sociedades. la gente se puede hasta perder por no trabajar. Y yo sé que usted me va a decir, pero mira lo que está diciendo él. Pero es que en cierto sentido, o sea, cuando me refiero a trabajo, no me refiero a un trabajo remunerado específicamente. O sea, porque si una persona es ama de casa o una persona está retirada o está incapacitada, aún desde esa esfera, él puede hacer cierto tipo de trabajo espiritual, de ayuda. Y entonces es lo que queremos decirle es que Dios nunca cesó de trabajar. Nunca. O sea, él no cesa de trabajar. Dios sí nos da un día de descanso, que ese es el día del equalizer, yo le digo, porque como dice el pastor Roger Hernández, que nos ecualiza con el Creador. Pero el trabajo es bonito y el trabajo es para estar alegre. En fin, con ese pasaje, el trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo desempeño que usted haga en su trabajo, sea cual fuere, hágalo como para el Señor y en el Señor, Amén. tomando siempre en cuenta honrar a Dios sobre todas las cosas. Así que voy a orar por ti, para que tengas trabajo y para que tu trabajo sea placentero. Padre, quiero pedirte por todos estos amigos que nos ven, si hay alguno que no tiene trabajo, consíguele uno, Señor, para que pueda disfrutar del trabajo. Y Señor, si hay alguien que ha estado infeliz en su trabajo, dale la alegría de trabajar, dale la alegría de seguir y bendícenos de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. amén. Será hasta la próxima, donde estaremos en una pausa en el camino. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y qué bueno estar contigo otra vez. Estamos con mucho ánimo para seguir contigo estudiando la poderosa palabra de Dios. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Gabriel, nuevamente. Y gracias a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta hora. Quiero, ¿verdad?, hacer una parte para comentar algo sobre lo que tenemos hoy. Hoy vamos a trabajar con el concepto del trabajo y la disciplina. Pero me gustaría, ¿verdad?, en ese sentido, me gustaría felicitar a nuestro productor Luis Sánchez, porque hay que tener disciplina para trabajar con nosotros dos. Pues, y trabajar este programa que se lleva a cabo con mucho amor y cariño, donde uno tiene que poner un montón de luces, maquinaria. Esto requiere disciplina. Y de igual manera, cada trabajo requiere una disciplina. Me gustaría contarle una experiencia, pastor, que me pasó cuando empecé a trabajar. A mí me dieron un horario, y entonces, en el trabajo de maestro, en mis primeros días, pues yo pues tenía un trabajo de... era individual, ¿no? Tenía a lo sumo 5, 6 estudiantes como mucho. Para cada uno tenía que hacer un plan. Y pues mis compañeros todos entraban a las 8 de la mañana, yo entraba a las 9 de la mañana y era el último que me iba hasta las 4 de la tarde. Y un día decidí que lo mejor era adelantar a los muchachos de 3 a 4 para yo sentarme tranquilo de 3 a 4 de la tarde sin hacer nada. Y un día pues mi directora se sentó al lado mío y me dijo, ¿bien que usted hace aquí? No, es que Missy, ya yo adelanté a todo, ¿verdad? Aquí le decimos Missy a la directora. Es que ya yo hice todo el trabajo, ya yo adelanté. ¿Y quién le dijo a usted que usted tenía que estar aquí sin hacer nada a esta hora? Y yo me quedé blanco, amarillo, de todos los colores. Y aprendí una lección bien grande y me dice, Javier, ¿no te das cuenta que tienes que ser disciplinado? Porque si no, tus muchachos no van a aprender disciplina y además tienes que ser disciplinado en el trabajo. Y era que yo estaba empezando y como había oído tantas historias, decidí seguir las historias de los demás. Y de ahí en adelante aprendí a vivir todas mis horas de trabajo que fueran con muchachos, que estuvieran los muchachos. Y de hecho, aprendí que la disciplina, número uno, te hace disfrutar más tu trabajo y te hace organizarte más en tu trabajo y te hace disfrutarlo más. Yo lo que hago, yo salgo feliz, contento de mi trabajo, aunque trabaje las horas que trabaje. Precisamente, el proverbista mencionado en Eclesiastés 3:12 y 13 lo siguiente. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Interesante, ¿no? Gozar de la labor de su trabajo. La pregunta es, ¿disfruta usted lo que usted hace en su trabajo? ¿Por qué? Porque toda labor, todo trabajo, desde el más encumbrado hasta el más humilde, debe propiciar la mayor satisfacción, que es servir a los demás. Cuando usted va a una dependencia pública o privada a recibir servicio, es admirable saber que en el mundo existen millones de millones de seres humanos que mañana tras mañana salen a trabajar 8 horas diarias. Así es. Que regresan a sus hogares para tener una multiplicidad de tareas y labores, ¿no? Entonces, eso nos muestra a nosotros lo siguiente, que los seres humanos somos dependientes uno de los otros. Así es. En todas las áreas. Que nadie es una isla aparte. De que todos somos dependientes y que, por lo tanto, al usted preguntarse en el día de hoy, en esta ocasión, con todo lo que usted ha hecho y hace, cada pregunta hace, ¿disfrutó hoy usted de su trabajo? Y claro, como mencionabas al principio, hay momentos en los cuales uno tiene una gran satisfacción, primordialmente porque pudo servir a alguien, ser útil. Y no hay mayor riqueza en la vida, porque es que no la hay. Es una plena satisfacción de usted ser útil a alguien, servir a los demás, Porque Dios pone ese don en el corazón y en la vida nuestra. Hay una investigación que dice, cuando yo estudié consejería, no terminé mi maestría en otra cosa, pero comencé en ella, ¿no? Y decía que normalmente los primeros 5 años de una persona son los 5 años más difíciles para sentir satisfacción del trabajo que hace, porque está empezando. Así que puede haber muchas personas que estén empezando en un nuevo trabajo y quizás no lo disfruten, pero quiero decirles, tengan paciencia porque en un momento dado van a sentir la satisfacción de trabajar y trabajar bien y trabajar duro, pero con amor y disfrutar el trabajo, de manera que sí sales cansado, pero el trabajo al otro día te va a renovar y vas a tener ganas de ir a él. Y José Javier, hay que inculcar a los niños y las niñas desde la edad más Oh, temprana sí. en cultivar aptitudes de servicio a los demás. Así es. La pregunta que se hace cualquier estudiante que ya está terminando la secundaria, ¿qué vas a estudiar? ¿Cuál va a ser tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? Bueno, la respuesta nos hace esperar. Porque al fin y al postre, en la carrera universitaria, donde usted se forma, y aunque usted no vaya a la universidad, o usted opte por una carrera técnica o una vocación, o usted sea su propio empresario o haga su propio negocio, sea cual fuere, lo que usted va a desempeñar en su vida después de ello va a afectar a alguien. Y por lo tanto, ese trabajo va a ser una bendición en la medida en que lo haya sido para usted en su vida personal. Yo creo que la educación, en ese sentido, la educación para el trabajo debe estar enfocada en una educación vocacional desde que uno es pequeño. O sea, porque el problema es que nosotros educamos para saber, pero no educamos para hacer. O sea, ¿de qué me vale a mí enseñar qué es una llana, una aguda y una esdrújula si tú no la sabes utilizar para la vida diaria, que es comunicarte? Pues de la misma manera, Dios nos enseña que tenemos que tener una vocación desde que comenzamos la vida hasta que terminamos. De hecho, se lee aquí que los judíos enseñaban siempre una vocación a sus hijos. Por eso es desarrollar en la temprana edad actitudes y aptitudes a ese niño, a esa niña, ¿no? Cuestión de que él se sienta útil. ¿Por qué? Porque esa pregunta, ¿para qué yo vine a este mundo? ¿Quién yo soy? ¿Cuál es la razón de ser? Y claro, lo opuesto al trabajo, que es la ociosidad, que ha sido hoy por hoy la mayor maldición Eso es lo que para el destruye al mundo, que ha ser humano. destruido, ¿no? Y claro, ha destruido millones de vidas y que le ha sumergido en el vicio de las drogas y otros males sociales. Así Por lo es. tanto, no es tanto el nivel académico que usted alcance, Exacto. sino la actitud que usted asume Es lo de que usted va a servir, hacer. de lo que usted va a hacer. Por eso es muy importante que desde esa temprana edad podamos cultivar en él y en ella ese carácter y esa vocación por el servicio y el trabajo, con tal de que éste se sienta útil y que el trabajo siga siendo una bendición como así lo es. Así que te invito en este momento a que ores conmigo para que el Señor bendiga tu trabajo, tu actitud y tu esfuerzo. Padre, gracias por tus bendiciones y tu amor. Oro por aquellas personas que no tienen trabajo hoy, que puedan conseguir uno. Oro por ese estudiante que todavía no sabe qué va a hacer, que tenga un objetivo en la vida. Señor, gracias por tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima, donde estaremos en otro programa. De una pausa en el camino. Muchas gracias, bendiciones. Dios te bendiga.

Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón, estoy muy contento de estar contigo y quiero presentar a mi amigo y mi hermano, el Pastor Héctor Matías. Es un placer, José Javier, nuevamente. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia que nos escuchan esta hora. Para nosotros ha sido un reto bien bueno en el sentido de hablar del trabajo durante esta semana. Y se lo dice a alguien que lleva trabajando 32 años en lo mismo, como maestro, y yo, verdad, me encanta mi trabajo. Cuando la gente le digo eso, mucha gente me mira raro así, y quizás, pues, a lo mejor, pastor, usted que lleva mucho más años que yo trabajando, a lo mejor lo miran y dicen, qué raro, me gusta mi trabajo. Sí, me gusta mi trabajo, y es bien extraño encontrar personas que les guste su trabajo en una época como esta. Ahora, yo quiero preguntarle entonces, hay gente, por ejemplo, que quiere separar la espiritualidad de su trabajo. ¿Eso es posible? No, porque cuando hablamos de la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? Ser espiritual es aquel y, o aquella que mantiene y tiene una comunión de fe, de relación con Jesús en su palabra. Donde esa persona, ese alguien, va adquiriendo las virtudes, las características de un hijo y una hija llamada por Dios. Y que a su vez también se desempeña en diferentes haberes y trabajos dentro de las circunstancias que les rodean. Y que por lo tanto no se puede separar el hecho de que alguien que es espiritual, que realiza una labor y que por lo tanto se espera de que esa persona en su trabajo, en la esfera donde se desempeña, mantenga, cultive, mantenga el buen testimonio y la vida espiritual que tanto en privado sostiene, la lleve a la vida pública. La vida pública en el trabajo. En el trabajo. Por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el verbo andar indica que es constante. Que tiene que ver con la plena conducción mediante la persona del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y que esa persona, que es el mismo en su vida privada, que es el mismo en la iglesia, es el mismo que también en la era laboral desempeña, lo rodea, una influencia santificadora. Por lo tanto, en esa área de trabajo, obviamente, va a dar testimonio, lealtad, honestidad de quién es él o quién es ella. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, una pregunta difícil. No creo que para usted sea difícil, ¿verdad? Pero, sí. Por ejemplo, una persona que trabaja como policía, la espiritualidad lo acompañará a todo sitio cuando se enfrenta a situaciones difíciles, porque protege vida. Claro, desde luego, porque ese hombre o esa mujer que trabaja en el orden público, en la seguridad pública, como es la policía, como acabas de mencionar, es una persona que se encomienda, que vive, que está bajo el cuidado, la soberanía de Jesucristo, donde Jesús le protege, le guarda y le guía. Que la labor que él desempeña será muy distinta a cualquier otro, porque su vida está impregnada, está influenciada por valores y principios del cielo. No solamente el ejemplo que estás poniendo, sino cualquiera, uno de nosotros. Pongamos de ejemplo el ministro, el pastor, hace un trabajo. Pero su trabajo se puede convertir en uno meramente secular, desprovisto de toda influencia santificadora y estar desprovisto de todo principio. O sea, ese es uno de los peligros más grandes que puede enfrentar alguien que está trabajando en el ministerio. Sí, cualquiera persona que trabaje en cualquier área de trabajo. En cualquier área de trabajo. No importa si es en el taller, no importa si es agricultor, si es el obrero, no importa si es el académico. No importa que se trabaja en la empresa privada del gobierno, su vida debe estar impregnada, dirigida, guiada por los santos principios del cielo. ¿Sabe? Yo aprendí algo de mi papá. Mi papá ya está retirado, tiene 81 años. ¿Verdad? Oh, qué bien, qué bueno. Y bien interesante porque yo nunca iba al trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en una base militar y muy pocas veces yo iba con él hasta que me tocó ya empezar a llevarlo al trabajo unos domingos, porque pues como no trabajaba sábado, pues él tenía que ir a trabajar solo el domingo en un almacén. Y es bien interesante porque su sitio de trabajo era limpio, organizado, y él estaba solo en ese almacén. Y lo interesante no es eso, lo interesante es que cuando voy a su escritorio, tenía un escritorio bien pequeño en su trabajo, lo que había era una Biblia, nada más, no había nada más. Y era el trabajo más organizado. Cuando salía del trabajo, y esta es una experiencia que para mí fue bien impresionante, cuando salía le dijeron, pero ven acá, ¿en qué tú trabajas? Porque él salía limpio. Él cuidaba mucho su pulcritud, él cuidaba su sitio de trabajo, pero él tenía una Biblia y cada vez que tenía ese momento, ese almuerzo, leyendo una Biblia. Algo bien interesante. Y recuerde que en miles de lugares en el mundo, en el área de trabajo, también se pone de manifiesto necesidades de carácter espiritual y emocional. Así es. Donde usted como obrero, como trabajador o trabajadora, se ve en el deber sagrado de ministrar, de dar testimonio y de dar servicio a esa persona. Así es. Que allí les rodea. Por lo tanto, en la medida en que seamos espirituales, podremos conducir a otros y prestar la ayuda. Y claro, porque en la de trabajo también se demuestra qué clase de persona usted es. Así en sus palabras, acciones, conducta. Especialmente si uno es jefe, es bien difícil. Y por lo tanto es muy importante que en la de trabajo, como creyentes, no juguemos a la doble personalidad. Así es. De que seamos alguien en la casa o alguien en el trabajo. Por tanto, nuestro comportamiento, compostura, palabras, acciones, nuestra influencia, lo que somos, va a determinar cuán espiritual somos y a quién representamos dignamente o no. Y lo más importante, yo creo que es una herramienta de ayuda. O sea, el hecho de tú ser espiritual en todos los sitios, porque es como usted dice, yo no me puedo quitar el sombrero de espiritual en mi casa, entonces irme para el trabajo y ser otra persona. No, y también que nosotros estamos llamados a ser una fuente de bendición. Amén. No por lo que seamos, sino por lo que representamos en el nombre del Señor Jesucristo. Wow, es la labor más difícil que una persona puede representar. Así que yo, ¿verdad?, quiero invitar a toda persona que quizás tiene un trabajo difícil y dice, yo no voy a ninguna iglesia porque es que mi trabajo no me permite mejorar mi carácter y siempre es algo difícil. Quiero decirte que hay oportunidad para ti, hay oportunidad para mejorar. Y hay oportunidad, no importa el trabajo que tengas, claro, que sea un trabajo de honra, legal y todo eso, tú puedes progresar y puedes entregar tu corazón al Señor, seguir trabajando, ser jefe, ser compañero, ser lo que sea, y seguir trabajando. ¿Por qué no oramos por esas personas, pastor? Cómo no. Padre bueno, gracias por tu bondad a aquellos que también trabajan. Bendice el estar amado y que donde quiera estemos, podamos ser esa influencia de buen testimonio y servicio a los demás. Guárdanos en tu misericordia y amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en otro programa más de Una Pausa en el Camino. Conviértete al Señor y sigue adelante y a trabajar con honra y con dignidad. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Nos vemos. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio espectacular donde estudiamos la palabra poderosa de Dios. Estamos transmitiendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y es un placer estar contigo. Como siempre, me acompaña el pastor Héctor Matías. Pastor. Muchas gracias, José Javier, nuevamente en esta jornada de estudio y de reflexión del mensaje de la palabra de Dios. Y cuando digo que él es más que un pastor, es un amigo, es que es mi amigo de verdad. Sí, yo lo sé, somos amigos. Sí. De muchos años. Él fue mi pastor desde que yo era adolescente. Y hemos ido creciendo juntos. No es que él tenga mucha edad. No, hemos abrido, hemos abrido. Éramos jóvenes los dos cuando, ¿verdad? Este fue mi pastor cuando empezamos. Muchas gracias, José. Y hemos tenido el privilegio de encontrarnos. Y admiro mucho al pastor Matías por su empeño en el trabajo. Y le doy las gracias por eso. Porque pues eso me permitió formarme también a mí. Gracias. Fíjate, el trabajo. Tenemos un tiempo muy corto en la vida, ¿verdad? Para desempeñar lo que somos. Y cuando hablamos del trabajo y la mayordomía, obviamente tenemos que hablar entre la mayordomía del tiempo, de los talentos, y la mayordomía de la salud del cuerpo, ¿no? Y de los tesoros. Así que esa relación entre trabajo y la mayordomía está intrínsecamente unido, y el trabajo que desempeñamos en el tiempo, como ya mencioné anteriormente, tiene que ser de honestidad, de calidad y de servicio. Y el trabajo con lo que tiene que ver con el tiempo, los tesoros, talento y la vida misma nuestra. Cuando hablo de la vida nuestra, como declara Salomón, todo lo que te viniere para hacer según tu fuerza, hazlo. Es decir, que él nos está ayudando a comprender que tengamos una mentalidad expansionista. No sea el más conforme. Sí, más de progreso. No. Tenga una mente y tenga una visión progresista en el sentido. Alcance usted todos los haberes, todas las esferas que pueda alcanzar. Cuando yo noto que alguien en el campo académico desempeña varias carreras de preparación, o cuando usted encuentra a alguien que tiene tantas habilidades, capacidades y aptitudes en diferentes áreas de trabajo, ¿no? Eso es admirable, ¿no? Claro, también hay que admirar que aquel o aquella que según la capacidad limitada que tiene, hace siempre lo mejor de sí para bendición y beneficiar a los demás. Claro, porque y no se puede uno comparar uno con el otro. Bueno, claro, cada ser humano es único, ¿no? Lo importante es que cuando venimos a este mundo por designio divino, comprendamos que vivimos con un propósito. Y claro está, llega un tiempo, llega una edad donde ya nosotros no podemos trabajar. Y que usted pueda mirar retrospectivamente hacia atrás con la plena satisfacción de que tu vida no fue en vano. Yo creo que eso es bien importante. Le pregunto, ya que habla de actos según tu fuerza, hay gente que le gusta trabajar 7 días. Y no descansar ninguno. Ahí está el otro extremo. Porque el ser humano no es una máquina de trabajo. El ser humano tenemos limitaciones en cuanto a vitalidad, la fuerza física, emocional. O sea, por eso Dios dice que en el tiempo de 7 días de la semana, Dios dice, debe descansar tanto físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente, para que sepas que yo soy el dador de la vida y yo soy el mayordomo del tiempo y del trabajo. Y que lo que somos y tenemos y realizamos, se lo debemos a Dios. Hay algo que me he dado cuenta, y por ejemplo, en el capítulo del amor, que es Éxodo 20, el cuarto mandamiento, dice, recuerda, descansar el día sábado. Sí. 6 días harás toda tu obra, o sea, todo tu trabajo. Sí. Le da su lugar al trabajo, pero le da su lugar al descanso. Y eso en cierto sentido es mayordomía, ¿sí o no? Claro que sí. De no ser así, el hombre pensaría que el tiempo le pertenece a él. Okay. Y como dice para alguien, el trabajo no se acaba. Bueno, el trabajo no se acaba. Lo que pasa es que Dios ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, hay un límite de tiempo y de las capacidades en las que usted puede realizar determinada labor, aunque la siguiente semana tenga que continuar haciendo esa labor en otro ciclo adicional. Lo que sí es cierto es que llega una edad y llega un tiempo que se llama la jubilación, ¿no? Donde alguien pues rindió una labor determinada y eso está muy bien, con la satisfacción de haber servido. Claro, hay quien no se jubila, hay quien sigue Exacto. trabajando, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que el exceso de trabajo sin descanso semanal viene en detrimento de la salud, tanto física y emocional, Y y del cuando, cuerpo, ¿no? y de hecho, o sea, en términos de la mayordomía, cuando uno se va a jubilar, uno no puede pensar que no va a trabajar, es simplemente comenzar a ver qué podemos hacer después que nos Sí. jubilamos, o sea, no nos podemos quedar Ah, no, claro, quietos. sí. Entonces, o sea, que es como usted dice, hay unos extremos, y esos extremos tenemos que cuidarnos de no caer en No, claro, ellos. después de la jubilación usted sigue siendo útil en unas áreas, ya con menos intensidad, Claro, mucho pero menos. lo importante es jubilación, de jubileo, de alegría y de gozo, de que esa persona rindió una labor de 30, 40, 45 años de servicio. Entonces, es saber que el trabajo es una bendición y que no ha sido dispuesto para el cielo, número uno, más que ganar el sustento material que podamos tener, el mayor satisfacción es el servicio a los demás. Eso es lo más Y importante. eso no tiene comparación alguna. Y es bien importante a todos nosotros, básicamente en términos de la mayordomía, entender que nuestro trabajo tiene unos periodos de descanso. Ese periodo de descanso Dios lo ha establecido, que es el sábado, el día del Señor. Y pastor, le voy a preguntar, le voy a hacer otra pregunta. Hay muchas personas, por ejemplo, se convierten al Señor y tienen un trabajo remunerado, normalmente bien remunerado. Y entonces la Biblia explica lo del diezmo. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no voy a dar, o sea, ¿por qué el diezmo? Si yo, todo mi fruto de mi trabajo es mío y yo he decidido no darlo. Lo que no es fruto suyo es la salud, el tiempo, vitalidad, el aire que respiramos, el día que vivimos. O sea, Dios nos da a nosotros el regalo de la vida, la salud, la fuerza, el vigor de poder trabajar. Entonces, cuando devuelvo a Dios lo que a Dios pertenece como un acto de adoración, llego a comprender que yo no soy el centro del universo. Ni somos únicos, de que estamos aquí con un propósito y con un designio, de, claro, de gozar del trabajo, de comer, de beber, de descansar, de disfrutar, pero saber que estamos aquí con el objetivo de servir a alguien en este mundo. Y de dar, Y no hay de dar, y que el gozo de dar. después de todo, todo pasa en la vida. El trabajo se acaba en la vida, todo termina en la vida. Ahora, lo único que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Y eso es lo más Y importante. eso no es lo más importante, es lo importante, Así es. ¿no? Así que yo quiero invitarle a cada uno de ustedes a que sí, vamos a darle valor al trabajo, pero lo más importante es cómo Dios nos da la capacidad, ¿verdad? Dios Sí. nos regaló todo, todo es de Dios. Pues vamos a dar, vamos a darle a Dios lo que le corresponde para servir a los demás. Así que, pastor, vamos a orar para que ¿Cómo ayude no? a ser buenos mayordomos. Padre, bueno, gracias por el trabajo y gracias por la mayordomía en diferentes facetas. Ayuda, Señor amado, a ejercer la misma conscientes de honrarte a ti, de amarte, de servirte y servir a los demás. Y que el tiempo dispuesto en esta tierra, Señor, lo veamos para gloria y honra de tu nombre.